Vidas en redes más que tecnología, es cyberpunk, movilidad, nomadismo y contracultura. Síguenos en vidasenred.com. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo popurrí de algunos temicas. Mirad, lo primero de todo, ayer hice un directo de Telegram, así que si no te has apuntado a la isla, ya sabes que te estás perdiendo muchas cosas. Fue interesante porque yo ayer tuve que ir al médico, tuve que ir al traumatólogo por unas molestias que tengo en la rodilla. Y bueno, todavía me queda un largo camino porque me tienen que hacer pruebas radiodiagnósticas y toda la historia. Y cuando me metí en el coche, pensé, bueno, voy a poner el iPad mini, que todavía no he probado el iPad mini en plan directos desde el iPad mini. He hecho algún vídeo que he editado con el iPad mini. Y mira tú por dónde, pues digo, bueno, voy a hacerlo por Telegram, por la isla. No la isla difusión, sino la isla donde la isla abierta, está la isla abierta y la isla cerrada. La isla abierta es un canal donde la gente participa libremente, debaten, organizan tertulias y donde yo no entro mucho porque es que no me da la vida. Y bueno, hice ese directo, igual que hice aquel directo en Spaces, en Twitter Spaces, y había varios. Y uno de ellos que estaba Abel, a quien mandamos nuevamente, tanto a Abel como a Lola, nuestras felicitaciones por su recién estrenada paternidad. Total, que empiezo a grabar, lo coloqué en el coche, digo, esto en cuanto el coche se ponga en marcha se va a caer. Y le di micrófono, es decir, cuando inicias un stream de vídeo o de audio por Telegram, pues puedes decidir como moderador quién participa. Y fue muy interesante porque, bueno, pues Abel estaba allí, decidió entrar a participar y pudimos hablar. Mi coche, quiero decir, está muy bien, por supuesto está muy bien, es un Dacia, qué barbaridad, pero a nivel de aislamiento de ruido es mejorable. Y pensé, bueno, a ver qué tal cuando Abel empiece a hablar, qué tal el tema de niveles de ruido. Y lo escuché súper bien. Pudimos tener una conversación que me acompañó durante, para mí fue como tener el manos libres hablando con un amigo. Bueno, literalmente fue así. Y funcionó muy bien. Lo único que o bien yo no lo supe hacer, o bien no lo encontré, o bien la versión para iOS no tenía la opción de grabar. No me acuerdo, sinceramente. Tengo que volver a probarlo porque creo que es la segunda vez que organizo un directo por Telegram. Y no se grabó la sesión y me hubiera gustado que se grabara porque la imagen estaba bien y la tertulia fue agradable. Abel nos comentó pues que iba a volver a la experiencia iPhone. Una cosa que me tienta mucho, ¿eh? Me tienta mucho, mucho. Porque, bueno, ya sabéis que él trabaja para Samsung y obviamente pues él, cuando está en la tienda, representa la marca y la marca le facilita un smartphone, uno de los últimos. Y tenía ganas de probar un iPhone y, bueno, ha encontrado uno de segunda mano, por lo visto por un precio muy bueno, y iba a estar probándolo. Así que tengo muchas ganas, lo que no sé si grabará, porque ya sabéis que Abel no graba, así que os animo a molestar a Abel, a incordiarle para que grabe. Hoy me decía mi amigo José Luis, me decía, sospecho que el iPad mini se va a quedar contigo por mucho tiempo. Y es verdad, es verdad. Hay dispositivos a los que tú les haces hueco o intentas hacerle hueco, pero al final, por ley natural, el dispositivo no encaja. Una vez superado el factor novedoso, no terminas de encontrarle sitio, o por lo menos no con el uso que te gustaría, y al final termina pues estando en un cajón. Ese no es el caso del iPad mini, que esto es curioso lo que voy a decir. Con quien rivaliza realmente el iPad mini es con el Kindle, porque iPad mini obviamente tiene un factor de media consumption, de consumo de contenidos, aunque para mí, como creador de contenido, el iPad mini también es un editor de vídeo, una cámara de vídeo, un grabador de podcast, un editor de podcast, un navegador de páginas web y, por supuesto, un lector de libros. Ahora mismo en mi mochila va el iPad mini 6 y también el Kindle. Y no sé qué hacer. A veces gana el Kindle, a veces gana el iPad mini, dependiendo, ¿no? Pero no me cuesta trabajo llevarlo, ¿no? Y me resulta útil. Y de hecho, os lo comenté, para mí hay una cosa que es muy útil. Y es que yo hablo en público con cierta frecuencia, doy charlas, doy discursos, doy clases y yo llevo mis notas. Y por cierto, mi iPad mini 6 tiene el mismo tamaño que la Biblia en papel. O sea, yo uso la Biblia principalmente en versión digital. Pero cuando doy clases me gusta llevar la Biblia en papel. Me resulta algo que tiene un simbolismo importante y como protestante clásico que soy, pues me parece importante que yo lleve una Biblia negra muy bonita que tengo en imitación piel, que me gusta mucho, y que solo la utilizo cuando doy clases o doy una charla. Y tiene el mismo tamaño que el iPad mini 6, con lo cual me resulta cómodo de llevar porque lo llevo en la misma mano. Normalmente llevo el iPad, que es lo que suelo llevar, y en algún caso, creo que fue esta Navidad, llevé la Surface. Pero creo que el iPad mini, en su formato apaisado, está siendo muy útil para leer mis notas. Otra cosa que ocurre es que a veces cuando voy a hablar en público te facilitan un atril, pero depende del entorno, no hay atril. Por ejemplo, el sábado pasado fui a hablar a un grupo a una asociación juvenil y había un púlpito muy tradicional. Entonces yo quería acercar distancias con los jóvenes con los que estaba hablando y lo único parecido a un atril era un atril de música, que son para colocar unos papelitos, las partituras típicas. Pero claro, yo no me gusta poner el iPad ahí. Si yo llevara el iPad Pro para llevar solo en la mano me parece demasiado grande. Pero el iPad mini para llevarlo en la mano me parece muy conveniente. Con lo cual, como podéis ver, el iPad mini se está abriendo camino y se está encontrando su hueco y su utilidad. Así que, muy bien. Y Telegram ha sacado una actualización sumamente curiosa. Telegram, yo veo la aplicación de Telegram como una aplicación que, bueno, ha sido gratis y es gratis, sigue siendo gratis, pero creo que es una aplicación que hay que apoyar. Os lo digo en serio, creo que es una aplicación que hay que apoyar y seguir apoyando. Porque lo que ofrece Telegram, no sé, creo que no lo va a ofrecer WhatsApp en la vida. Ayer salió una actualización de Telegram sumamente importante. Bueno, los dibujitos de Telegram son chulísimos. Y los que sois unos conspiracionistas como yo, nos fijamos mucho, porque son ilustraciones de una calidad increíble, me encantan, disfruto mucho de los dibujitos de los anuncios de Telegram y muchos miramos el detalle por si nos están mandando algún mensajito oculto. No sé si vosotros sois como yo, confirmádmelo. Bueno, pues ayer la imagen era el logro de que Telegram había llegado a los 700 millones de usuarios. Quiero decir, esto es un bofetón para WhatsApp que debería de poner sus barbas a remojar. O sea, ¿cómo es posible que... O sea, yo uso WhatsApp por obligación. Cada vez que hay un apagón de WhatsApp, ves cómo empiezan a entrar los refugiados de WhatsApp en Telegram por oleadas. Pero últimamente están entrando cada vez más. Yo creo que la gente, aunque en España cuesta que cambie los hábitos de WhatsApp, creo que están llegando. 700 millones de usuarios es un número fantástico. Es una de las 5 aplicaciones más descargadas en todo el mundo en el año 2022. Y ayer anunciaron Telegram Premium. Hay muchas mejoras, no las voy a detallar todas. Tenéis la nota y no quiero leer una nota. Pero hay cosas que sí me han interesado, como por ejemplo, subida de archivos de 4 GB. Utilizar Telegram como tu nube personal, obviamente, a ver, no es como usar OneDrive. Pero la versión Premium va a permitir subir archivos de 4 GB. Es decir, y ahora la pregunta que os hago. Pregunta maliciosa. ¿Quién necesita subir un archivo de 4 GB? Y alguien bien intencionado podría decir, bueno, si eres un fotógrafo o un videógrafo que utiliza formatos de vídeo y vídeos muy pesados, pues te va a venir bien, ¿vale? ¿Y si no eres un fotógrafo ni un videógrafo profesional? ¿Por qué vas a necesitar archivos de 4 GB? ¿No será que Telegram está lanzando un guiño a esos hombres y mujeres que viven del noble oficio de la piratería? Y cuando hablamos de la piratería no nos referimos a asaltar barcos, lo cual es un crimen, sino a otras cosas. Subida de 4 GB. Ilimitadas. Dice, suficiente para 4 horas de vídeo 1080 o 18 días de audio de alta calidad. Que ya hay que... Quiere decir, ¿alguno de vosotros conoce un audio de 18 días? Bueno, dicen que te van a priorizar la calidad. Puedes seguir hasta 1000 canales, crear 20 carpetas de chats con hasta 200 chats. Añadir una cuarta cuenta en cualquier app de Telegram, fijar 10 chats en la lista principal, stickers, voz a texto, lo cual es muy, muy chulo. O sea, esto me parece una cosa fabulosa. Uno de los problemas que tienen las aplicaciones de mensajería es esa gente, y cuando digo esa gente, lo digo con cierto desprecio. Esa gente que te manda audios porque se aburren. Porque en vez de mover el trasero peludo y escribir, oye, voy a tal sitio, hola, ¿qué tal? Pues mira que estoy en la calle. Y empiezan a describir lo que ven y empiezan a hablar consigo mismos en un desprecio total por tu tiempo. Es como la gente que habla por teléfono contigo para tener una conversación consigo mismos. No, amigos, no. Así que Telegram, la versión premium de Telegram, una de las cosas que va a hacer, que hace, es pasar los mensajes de audio a texto. Con lo cual te van a transcribir ese mensaje de audio. Eso está muy bien, porque te van a ahorrar el tiempo de esos insensatos desconsiderados. Lo demás, pues son iconos que se mueven, tonterías, animadas, quitarte los anuncios, me imagino que en esos canales de difusión, mejorar grupos públicos, yo no sé, en los chats, bots, bueno, distintas cosas que me parecen todas muy interesantes y que están bien. Y yo creo que, mirad, yo voy a pagar la versión premium de Telegram. No siempre, pero por lo menos unos meses simplemente por apoyarles. Por apoyarles, porque me identifico con el proyecto. Y ahora os voy a contar, bueno, ahora voy a hacer una retractación pública de algo que dije ayer y me equivoqué. Por cierto, R. Fogg, nuestro querido y dicharachero amigo, R. Fogg, gallinicas mías, está en el canal de la isla y no le pasó por alto eso. Pero antes de hablar de mi retractación pública, quiero haceros una recomendación que sale de mi corazón. Mirad, ¿cuántos de vosotros tenéis dos teléfonos? ¿Cuántos de vosotros tenéis una tablet a la que le podéis meter una tarjeta SIM? ¿Cuántos de vosotros tenéis un teléfono de verano? Ahora que va a venir el verano, si no ha venido ya, y vais a usar un teléfono playero, ese concepto que utilizaba un buen amigo nuestro. Teléfono playero es un teléfono que vas a bajar a la playa y que no te va a importar que sufra. Bueno, pues para eso a lo mejor vas a necesitar una tarjeta SIM de datos. ¿Cuántos de vosotros necesitáis una SIM de datos? ¿No queréis planes de voz? ¿Quién necesita la voz hoy en día? Y la pregunta es, ¿existe algún operador que te dé una tarjeta SIM solo con voz? Sí. Y quiero recomendaros Swap. ¿A que nadie ha oído hablar de Swap? Pues mirad los precios que tiene Swap. 3 gigas, 3 euros. 5 gigas, 5 euros. 30 gigas y llamadas ilimitadas, 15 euros. En las notas del podcast os voy a dar un enlace para que os deis de alta en Swap, que os van a dar dinerito en saldo si os dais de alta. Con lo cual, animaos. Yo tengo una línea con Swap, una línea prepago, con lo cual lo del prepago está muy bien, porque te puedes sacar una tarjeta SIM y si un mes no la utilizas, pues no pagas nada por ella. Date de alta en Swap con el enlace que tengo en las notas del podcast o del vídeo, si estás siguiendo esto por YouTube. Bueno, lo que quería deciros es que yo ayer os compartí mi frustración porque dije que Obsidian en iOS no podía sincronizar en la nube. Alguien en la isla de Vidas en Red me dijo, Converso, mírate esto porque puedes sincronizar si te creas un repositorio de GitHub, no sé qué, no sé cuánto. Y la cosa es que me manda un artículo, por cierto, gracias al seguidor, al isleño que lo manda, pero cuando veo el artículo, un artículo explicando cómo crearte un repositorio en GitHub, cómo puedes meter la URL de tu repositorio de GitHub y utilizarlo para sincronizar con Obsidian, y cuando veo las capturas de pantalla del tutorial, me doy cuenta de que en iOS puedes usar iCloud con Obsidian. Y se me caen todos los palos del sombrero. Claro, yo ya me había dado de alta en GitHub, me había creado un repositorio, iba a hacerlo todo, digo, venga, voy a seguir los pasos. Y ahora viene la pregunta, vale, Obsidian en iPad, en iPhone, te permite sincronizar con iCloud. Punto a favor. Eso ya de momento es un punto. Hace 2 días yo me di de alta en iCloud, o sea, yo ya estaba usando iCloud, la cuenta gratuita, pero digamos que contraté la versión más básica, que es la de los 99 céntimos, que te dan 50 gigas. Y ahora mi pregunta es, ¿podría sincronizar la carpeta de OneDrive donde yo tengo los relatos que estoy escribiendo? Por cierto, es una gran carpeta llena de bóvedas de Obsidian. Una bóveda de Obsidian es una carpeta donde tienes un montón de documentos de Markdown enlazados. Dicho mal y pronto. Entonces, mi idea es coger la carpeta, que se llama así, se llama Relatos Incompletos. Algún día, a los usuarios Premium de Vidas en Red, os podría dar acceso a la carpeta Relatos Incompletos, donde hay una cantidad gigantesca de relatos que están en proceso de escritura. Otros son microrrelatos. Es un documento donde yo voy creando microrrelatos que concluyen, pero que son microrrelatos. Bueno, la cosa está en que yo quiero sincronizar una carpeta de Obsidian, que se llama Relatos Incompletos, y sincronizarla con mi cuenta de iCloud. ¿Es posible? Es posible. Hay una aplicación que se llama SyncToy, SYNCTOY, SyncToy, como juguete de sincronización, y seguro que hay más opciones, pero que te permite sincronizar carpetas al estilo OneDrive cuando haces cambios, al estilo Google Drive, al estilo iCloud con tu equipo, al estilo Synology cuando tienes la aplicación descargada. Bien, ahora hay otra dificultad. iCloud, cuando tú tienes una aplicación en iOS o en iPadOS, iCloud crea una carpeta, por ejemplo, para Obsidian, para Pages, para lo que sea, ¿no? Para la aplicación. Claro, yo no quiero sincronizar con iCloud. Yo quiero sincronizar con una carpeta que está dentro de la aplicación asignada. Porque cuando tú te compras un iPhone o un iPad, en iCloud verás que tienes grupos de aplicaciones y dentro están los archivos de esas aplicaciones. Bueno, la respuesta es sí, se puede hacer. ¿Qué es lo que he hecho? Pues yo en iCloud me he metido en Obsidian, en la aplicación o en el, digamos, en la partición, por decirlo así, para Obsidian. Me he creado dentro de Obsidian una carpeta que se llama así, Relatos Incompletos, y luego desde Windows he sincronizado con Syntoy Relatos Incompletos en OneDrive con la carpeta Relatos Incompletos en Obsidian de iCloud. Momento de gran tensión. Abro el iPad mini. Tengo la carpeta. No está sincronizada. Digo, esto no funciona. Espera un poquito, converso. Espera un poquito, que las cosas llevan su tiempo. Al poco se sincronizó y requetezasca. Ya tengo todo sincronizado. Ahora bien, hay una pega con esto. Syntoy no está corriendo continuamente, como OneDrive, la aplicación de sincronización de OneDrive, que en el momento que detecta que hay un cambio, sincroniza con la nube. Por ejemplo, yo estoy trabajando con OneDrive en el Mac o en Windows, en un documento, en un relato. Cada vez que grabo ese documento, OneDrive detecta que hay un cambio y sube, hace una copia en la nube de OneDrive. Y me imagino que otras aplicaciones similares, como Google, como iCloud, hacen lo mismo. Syntoy no hace eso. Syntoy tú tienes que darle el botoncito de sincronizar. Bueno, otra cosa que puedes hacer es que con el programador de tareas de Windows puedes ejecutar de manera periódica Syntoy. Ahora lo que me falta por descubrir es si el programador de tareas en Windows le puedes meter un condicional, es decir, cada vez que modifiques un archivo de la carpeta de sincronización que no coincida con la carpeta de sincronización de destino, ejecuta programador de tareas y Syntoy. Creo que eso no lo puede hacer. Pero bueno, ahí está. Así que bueno, muy contento porque, claro, eso a mí... A ver, yo realmente con el iPad no escribo. Estoy usando el Mac principalmente o el Windows de turno. Pero, amigos míos, ¿y si un día me da por escribir con el iPad mini? ¿Y si un día estoy en la... yo qué sé, en una fila, en un atasco o en encerrado en el metro y quiero evadirme? Y para mí evadirme es escribir porque soy un escritor compulsivo. Bueno, pues puedo coger el iPad mini. Si no tengo el iPad normal, que normalmente el iPad Pro no suele salir mucho de casa, pero imagínate que no tengo nada, nada más que mi mochila y el iPad mini. Pues puedo sacar el iPad mini, conectarme a internet y empezar a sincronizar. Así que estoy muy contento. Bueno, dentro de poco os contaré alguna cosita nueva del mundo Apple y de mi pequeño ecosistema. Pero eso ya será en un próximo podcast. Un saludo a todos los isleños. Recordad que podéis daros de alta en Isla 1 y en Isla 2. Isla 1, Isla 2 es un canal de difusión. Isla 1 es una tertulia de... es como el bar de Star Wars. Ahí hay todo tipo de criaturas del internet y están charlando, siempre hay gente. En Isla 2, que es un canal de difusión, continuamente voy subiendo contenidos de los vídeos de Odyssey que subo y de, yo qué sé, enlaces, vídeos, notas de audio, cosas que se me ocurren y que voy subiendo. Y quizá algún directo. Así que atentos que hay cositas. Y acordaos de las notas del podcast y daros de alta en Suop, que os lo recomiendo, que yo lo uso, que es que yo lo uso. Una SIM de datos es algo que siempre viene. Un saludo a todos y hasta pronto, amigos.